Como terceros interesados, el Gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales Maya, Garífuna y Xinca de Ishim Ulev, por medio del Navej Kamal B. Diego Cotí Mas, quien actúa con el auxilio del señor abogado don Edgar Efraín de León Chacaj, quienes compartirán el uso de la palabra. Pregunto, ¿necesita asistencia? No. Perfecto, gracias, adelante. Sakirik chechelak en maktak atal taktsik rechwek isbal utam atoktsik. Tengo muy buenos días, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Primero agradezco a la JAO, al formador, el permitirnos acompañar este caso de los hermanos Copones. No somos grandes sabios ni expertos en materia, pero sí conocemos lo nuestro como derecho de nuestros pueblos originarios. En primer lugar, quiero empezar el punto que a mí me toca de resaltar primeramente que antes de la invasión española, los pueblos originarios tenían su propio sistema de gobierno, su propio sistema de ordenamiento político, jurídico, social, en este caso especialmente el ordenamiento territorial. No existía ni una constitución política como en este caso, ni Biblia ni nada en aquellos tiempos. Vino la invasión, entra la colonización, y producto de la colonización entra la división política territorial en todo el territorio de Mesoamérica. Por lo mismo, vemos con mucha preocupación que el Estado no se ha preocupado de investigar, analizar, estudiar y entender los derechos colectivos de nuestros pueblos. Nos preocupa bastante que el segundo párrafo del artículo 67 constitucional, como que nos ha costado de interpretarlo y luego aplicarlo. Las autoridades que hoy están presentes, los Copones, ellos están constituidos legalmente y reconocidos por el artículo 66, que están organizados conforme a sus costumbres, tienen su propia forma de organización social. También es amparado por el artículo 55 del Código Municipal con sus reformas en vigencia. El artículo 44, si no me equivoco, el interés común prevalece sobre el interés particular. Eso es lo que ellos manifiestan en este momento. También quiero hacer referencia de que ellos intentaron solventar este tema con la Municipalidad de Chinique, entablando mesas de diálogo, porque ellos tenían su propia forma de resolver sus propios conflictos, tal como el artículo 8, 9 y 10 del convenio 169, leído, aceptado, analizado y ratificado por el Estado de Guatemala. Quiero referirme también al artículo 3 de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que habla claramente sobre la libre determinación de los mismos. Ellos tienen todo ese derecho legalmente y constitucionalmente. Por lo tanto, no tengo más a qué referirme. Quiero referirme un poco al acuerdo gubernativo que hacen mención nuestros distinguidos y honorables abogados del segundo registro de propiedad. Este documento, si nos damos cuenta, no es de lo ancestral o de los pueblos originarios, hasta que se constituye una nación con todo su sistema político, hasta ahí se empieza a ver este acuerdo gubernativo. Si no interpreto mal, sírvense disculparme, honorables magistrados. Un acuerdo gubernativo no tiene el carácter de una ley. Entonces, también tenemos que ir viendo estos puntos muy esenciales de la exposición de los honorables abogados del registro de Quetzaltenango. Por lo tanto, quiero ir terminando mi participación en este caso como representante de las autoridades de los pueblos originarios de nuestro Guatemala, nuestro Ishimuleu. Vengo a pedir el respeto a la temporalidad y la convivencia de los pueblos en esas tierras. Me preocupa la expresión del honorable abogado acá que me acompaña, o del registro, que dice que hasta hoy van a tener un derecho de posicionamiento al territorio, los copones, hoy día 25 de mayo, y quién les va a quitar el derecho legítimo ancestral que han tenido desde aquellos tiempos hasta la fecha. Ya cerramos 502 años con el cierre de los 13 bactunes, honorables magistrados. No podemos olvidarnos de que los pueblos originarios tienen miles de años, no hasta 100, 200 años. Por lo tanto, pido el respeto a la originalidad ancestral que ellos han ocupado ese territorio, esos terrenos, el derecho que se reconozca la legitimidad de derecho que tienen como pueblos, estos pueblos copones. No hay más de qué dudar, de qué investigar. El abogado litigante, en este caso el licenciado Juan Castro, ya dio todos los fundamentos y las bases de investigaciones con el cual se puede determinar una resolución positiva y en defensa de derechos colectivos de nuestros pueblos presentes. Gracias, honorables magistrados. Gracias por su paciencia y gracias a la JAU y al pueblo que nos acompaña. Muchas gracias. Ahora tenemos la participación de la Asociación de Abogados. Perdón, ¿falta alguien ahí con ustedes? Sí. Sí, buenos días. Adelante. Usted había mencionado que íbamos a compartir perfecto. El tiempo, sí. Muchas gracias. Gracias. Buenos días nuevamente, señores magistrados y señora magistrada. Definitivamente, el caso que nos ocupa, sí es necesario abordar algunas obligaciones del Estado guatemalteco. Y quiero empezar por eso, porque ha sido uno de los argumentos de la Sala Quinta en haber denegado el amparo a la comunidad de Copones. Es necesario recalcar y recordar en este momento que la Constitución Política de la República actual y vigente tiene más de 23 años, y sobre esa temporalidad, ese tiempo, como muy bien lo dijo uno de los colegas, ha sido el tiempo suficiente como para haber desarrollado el artículo 70 constitucional. Pero el artículo 70 constitucional también lo quiero relacionar con el artículo 4 de la misma Constitución, en donde habla sobre la igualdad a todos los habitantes que conformamos este país. Pero aquí quiero hacer una pequeña diferencia. Es una diferencia que la misma historia lo ha registrado, y aunque la Constitución en ese artículo habla de la igualdad, resulta que en la vida real y cotidiana no existe esa igualdad fáctica que de una u otra forma el Estado guatemalteco debió haber diseñado políticas de Estado para poder hacer cumplir no solamente las legislaciones que están pendientes a favor de pueblos indígenas, sino en otras ramas del derecho. La realidad de los pueblos indígenas, como bien ya se ha expuesto ante ustedes, pues también es valedero resaltarlo acá, y aunque es de conocimiento nacional y también internacional, porque la situación de pueblos indígenas no solamente es una realidad vivida en Guatemala, sino es una realidad, empecemos por América Latina. Estas circunstancias diversas, la misma Corte de Constitucionalidad hace referencia al mismo para poder entender y aplicar el artículo constitucional con relación a la igualdad. Voy a solicitar el permiso del señor presidente para leer unas dos, tres líneas que la misma Corte de Constitucionalidad en su Gaceta número 73, espero el permiso del señor presidente para poder leerla, específicamente en el expediente 232-2004 de fecha sentencia 30 de septiembre del mismo año 2004, dice: la ley debe de tratar de igual manera a los iguales en iguales circunstancias. Cuando revisamos la historia, resulta que estas circunstancias socioeconómicas, políticas, culturales, etcétera, no han sido las mismas. La misma Corte sigue diciendo: sin embargo, en el caso de variar las circunstancias, de ser desiguales los sujetos o de estar en desigualdad de condiciones, han de ser tratados en forma desigual. Pero esta desigualdad no es en el sentido negativo, es en el sentido a partir de las condiciones que viven los diferentes o quienes vivimos, habitamos este país en Guatemala con relación a esas desigualdades históricas. Evadir la responsabilidad judicial, en este caso el tribunal constituido en amparo, en prácticamente en encargarle al Congreso de la República de Guatemala para que el artículo 70 se desarrolle a pueblos indígenas, estamos en contra de esa, de ese argumento y de esa decisión, porque aquí vale la pena mencionar que el Estado, si lo entendemos en su estricto cumplimiento jurídico, es solamente un ente que conforman tres poderes, como bien lo sabemos cuáles son. Las circunstancias históricas de pueblos indígenas que no han sido favorecidos dentro de los tres poderes del Estado, es por esa razón que queremos rescatar esta resolución ya mencionada, para que a través de la Corte de Constitucionalidad, y aquí no vale cuando se dice, por ejemplo, que si existe un acuerdo gubernativo, pero aquí el acuerdo gubernativo en esas expresiones para eso entonces eran acuerdos gubernativos sin indios, porque se denunciaban tierras baldías. Y esto, como lo han registrado en el peritaje que mencionó el amparista a través de su abogado, se ha demostrado esa permanencia continua y al mismo tiempo una violación continua de parte del Estado de Guatemala. Ante esas circunstancias diversas es que hemos venido acá a pedir por eso mismo el nombre de justicia constitucional. El divisionismo, que es el contraargumento de nuestras reivindicaciones jurídicas y políticas ante ustedes como magistrados de esta Corte, es lo que ha hecho y ha provocado el malentendimiento de que los pueblos indígenas, cuando reclaman su propiedad y no una posesión, es lo que ha hecho generar comentarios adversos a todas estas reivindicaciones jurídicas. Pero también, en este sentido, sí quiero también extraer aquí y leer un pequeño párrafo nuevamente de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en la Gaceta número 24, número 141-92, cuando dice: esta Corte ha expresado en anteriores casos que este principio de igualdad hace una referencia a la universalidad de la ley. Pero aquí está lo que quiero resaltar: pero no prohíbe ni se opone a dicho principio el hecho que el legislador contempla la necesidad o conveniencia de clasificar y diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso. En toda la historia de América Latina hemos pasado por tres procesos, si quisiéramos así, de registro constitucional como pueblos indígenas. Tal vez lo que más no quisiéramos que se repita en la historia es que uno de los registros adversativos en todo el pleno siglo XIX prácticamente ha invisibilizado a pueblos indígenas. De repente, las luchas continuas de los pueblos indígenas hizo que las constituciones y algunas constituciones de América Latina fuéramos objetos de protección por la misma Constitución. La Constitución vigente guatemalteca, apenas en sus cinco artículos constitucionales, Esto es un logro de pueblos indígenas para considerar que somos también sujetos de derecho. En estos tres registros, vale la pena mencionar que si ahora las comunidades, las 32 comunidades de Copones, están en posesión de esas tierras, podríamos estar todavía resaltando en una constitución añeja en el sentido de que aún se consideran a pueblos indígenas como protegidos por una constitución, cuando la misma constitución política de Guatemala vigente ya no nos consideramos protegidos, sino nos consideramos sujetos de todos nuestros derechos. La misma constitución, en su artículo 66 en adelante al 70, el Estado guatemalteco, y quiero dejar recalcado estos verbos constitucionales, cuando dice reconoce, respeta, realiza, crea, garantiza y regula eficientemente para prevalecer la propiedad comunitaria. Lo que sí no tenemos es una regulación en términos estrictos de la relación de propiedad. Pero aquí, por eso es que acudimos ante esta Corte, porque creemos que la justicia constitucional, con relación y en armonía con las leyes internacionales ya citadas y ejemplos en América Latina, donde los pueblos indígenas hemos logrado la propiedad de nuestras tierras, en ese sentido, entonces la Sala Quinta, cuando argumenta que el artículo 70 constitucional, por esa razón, no puede dársele el amparo, porque aún no está desarrollada, cuando esto es una obligación de Estado para darle solución y evitar las conflictividades que ya existen en Guatemala sobre la propiedad tanto individual como propiedad comunal. Es importante también hablar sobre el deslinde. Esta representación tal vez estaría de acuerdo en la resolución de la Sala Quinta cuando dice que el Congreso de la República debe, antes de desarrollar el artículo 70, sí y solo sí, si el deslinde entre los tres poderes del Estado estuvieran definidas y claras, y que esto generaría confianza en la ciudadanía. Pero contrario a todo lo que en teoría se redacta y se escribe, resulta que todos los acontecimientos en Guatemala suscitados en estos últimos meses ha generado mucha desconfianza en estos tres poderes del Estado, porque ese deslinde entre clarificar el ejercicio del poder del Estado no está prácticamente generando esa confianza en la ciudadanía. Por lo tanto, reclamamos una solución de Estado, y la única solución de Estado es a través de ustedes, que son los guardianes y quienes resguardan el espíritu constitucional en armonía con las leyes internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas. Quiero citar a un jurista mexicano, con el permiso también del presidente, y dice así: el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México dice, con relación a lo que debe de entenderse con relación a los tres poderes, con relación al pensamiento de Montesquieu citado por el ministro, dice: en segundo lugar, tampoco podemos seguir imaginando la división de poderes como el elemento único central para garantizar, en este sentido hablaba sobre la libertad, pero aquí vale la pena agregar la igualdad. Montesquieu es un pensador preconstitucional. Después de él aparecieron las constituciones y las ideas del constitucionalismo, de forma tal que la protección de la libertad e igualdad, que lo agregamos, ya no puede descansar en exclusivo a la división de poderes. La justicia constitucional, que es lo que creemos que viene a restablecer estos derechos de los amparistas, es la razón por la cual estamos acá presentes. Cuando el otro argumento de la Sala Quinta es que, como son hechos acontecidos antes de la Constitución, personalmente, al leer esa resolución o esa sentencia, no especifica si hace referencia a la Constitución de 1986 o hace referencia a la Constitución que ha tenido Guatemala. Y para esta representación solamente ha existido una constitución desde su fundación, desde 1824, y que si bien ha sufrido las reformas correspondientes, eso no significa que haya variado o que haya surgido otra constitución. De todas maneras, ha estado constituida, digamos, con los que en su momento empezaron a fundar la República de Guatemala. El postulado de igualdad constitucional, que muy bien lo recoge Jorge Mario García Laguardia, aunque también tenemos nuestras propias críticas con relación a la redacción y al contenido y al espíritu del mismo, pero él dice sobre estos principios eternos de libertad, igualdad, seguridad y prosperidad, haciendo referencia a la primera constitución de 1824, una cosa sí es cierta, señores magistrados y señora magistrada, que los pueblos indígenas con relación a ese principio de igualdad no estábamos representados en dicha constitución. Entonces surge un dilema entre preconstitucionalidad y entre precolonialidad. Lo precolonial y lo preconstitucional resurgen y hacen resurgir estos conflictos y esta inseguridad jurídica sobre las tierras, específicamente de pueblos indígenas. Para que no exista este reclamo precolonial y el reclamo preconstitucional, ahorita, en esta fecha 25 de mayo del presente año, entonces el Congreso de la República debió haber resuelto ese problema desde hace más de una veintena de años con relación al artículo 70. Esta irresponsabilidad de Estado ha hecho entonces que si hay un reclamo, como bien dice la Sala Quinta, de preconstitucional, entonces los derechos precoloniales, ¿dónde quedaría? Si la constitución política en su evolución histórica en Guatemala ha tratado de ver cómo los pueblos indígenas estemos reflejados en apenas 5 artículos, es entonces el momento en que la justicia constitucional ha de prevalecer para estos derechos que se reclaman. Ya por último, quisiera solicitarles a ustedes como terceros interesados a través de la autoridad indígena maya garífuna y xinca de Xiumulew que se revoque definitivamente la sentencia de la Sala Quinta y que se le otorgue el amparo definitivo a la comunidad, a las 32 comunidades de Copones del Ixcán, ya que están en su derecho no solamente constitucional, sino también en su derecho con relación al papel del Estado de Guatemala, que debió haber garantizado esto con el tiempo, pero que aún estamos a tiempo para darle la solución a través del reclamo de la justicia constitucional.